Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Yo largaría a Carlos por los cambios habidos en la semana. Se señaló que no sorpresivo, me refiero básicamente al reemplazo de Fábrega en el Banco Central, después de lo que fue el discurso de la presidenta del martes. Y porque además es noticia de hoy la primera resolución que toma Alejandro Vanoli al frente del Banco Central, elevando la tasa de interés para los pequeños ahorristas, de modo de... ¿Está bien decir que estimular el ahorro en pesos y no descansar en el dólar? A ver, dijiste son varias cosas juntas, ¿no? Me gustaría arrancar por el martes, por el discurso de la presidenta, y si querés sintetizarlo en una frase que lo dijo casi al final del discurso, ya terminando, dijo: el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no la dejan. El problema no es de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, sí, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Me parece que ese es el marco, porque ese marco habría que agregarle los 5 puntos de desestabilización de los buitres que le explicó el señor Gutiérrez, ex secretario de Comercio del segundo gobierno de Bush y socio de Madeleine Albright, al jefe de gabinete, que también decían los 5 puntos, esmerilar y desgastar la figura de la presidenta de la nación con ataques permanentes, propiciaron la de rumores para generar inestabilidad económica, lo estoy leyendo abreviado porque son más largos los puntos, impulsando ataques especulativos para minar la credibilidad y confianza en el gobierno, sobre todo con la variación del tipo de cambio marginal, establecer una política agresiva en el mercado financiero internacional para impedir el acceso de la República Argentina a financiamiento, propiciar una estrategia para ganar tiempo y lograr un acuerdo favorable a los intereses de los buitres en el año 2016 con el nuevo gobierno que surge entonces, admitiendo los deseos de que efectivamente un gobierno afín a sus intereses pueda gobernar el país a partir del 10 de diciembre del 2015, y contratar periodistas, medios de comunicación en Argentina y otros países para atacar al gobierno y financiar directa o indirectamente a políticos y sindicalistas de la oposición para esmerilar al gobierno y provocar acciones de desgaste permanente. Allí creo que hay que ubicar lo que está pasando en la Argentina en este momento, y creo que por ahí vienen las cuestiones, y en ese marco la presidenta hizo denuncias concretas a partir de información que le llega de el fiscal Gonella, de la PUCELAC, de la existencia de filtraciones de información y de una cantidad de cuestiones, de expedientes paralizados, de maniobras especulativas con el famoso contado con Liqui, y también de vinculaciones de algunas entidades del sistema, digamos, oficial, para llamarlo al sistema legal que funciona dentro de la ley formalmente, pero que tiene conexiones hacia afuera con el ilegal y que lo abastece, etcétera. Creo que en ese marco hay que poner el análisis de ese cambio que vos me planteás, que yo me apuraría a decir, ya lo vengo diciendo desde el primer momento, yo no tengo la expectativa que tienen algunos que esto es un giro de la política. Se acabó el tiempo de que el cambio de un funcionario es un cambio de la política. Acá hay una política. En todo caso sería una ratificación de la política, ¿no? En todo caso, o un ajuste de la política. Claro, porque el establishment lo que exige. No, yo no hablo de ridícula. No, escúchame. Lo que dice la prensa que representa esos intereses. La aspiración ridícula de que el gobierno ubicare al frente del Banco Central a alguien que respondiera a sus intereses. En todo caso, me parece que es hacia izquierda el cambio que hubo, por llamarle de algún modo, y no para satisfacer los intereses que eran requeridos. No, pero yo A ver, está bien lo que vos decís, pero no tiene que ver con lo que dije yo. Si creo que no nos estamos entendiendo. A ver, yo digo que en la historia y en la cultura que tenemos producto de esa historia, nosotros estamos acostumbrados cuando cambia el presidente del Banco Central o el ministro de Economía, va a haber anuncios que significan que empieza una nueva etapa de la política. Y yo no creo que este sea el caso. No lo ha sido en el caso del kirchnerismo en general. Por eso mismo. ¿Qué va a pasar? Y creo que la señal, y me engancho con el otro tema que vos me planteaste. Mira, lo primero que hizo ayer Vanoli es decir, tengo la Carta Orgánica del Banco Central y estoy dispuesto a usarla. Porque desde que existe la reforma de la Carta Orgánica, que se sancionó en el 2012, antes Vanoli, ni nadie podría haber hecho lo que ayer hizo Vanoli. Por eso digo, pongámoslo en el contexto. Hoy el Banco Central tiene facultades, por ejemplo, para regular las tasas, activas y pasivas, para decirle a los bancos, mire, una porción de su crédito lo tiene que dar a esta tasa y lo debe dar para inversión productiva, a este plazo, para decirle, usted no puede cobrar comisiones que excedan determinados parámetros, y para decirle muchísimas cosas más que esa Carta Orgánica del Banco Central permite. Entonces, ayer rápidamente yo creo que el nuevo presidente del Banco Central le dijo al llamado mercado, voy a usar la ley. La hizo con una relación muy sencilla, que tiene un objetivo, está claro. No estableció una tasa de mínima, estableció una tasa de referencia. Dijo, ustedes no le pueden pagar a un depositante chico menos que el 87% de lo que el Banco Central les paga a ustedes por esos fondos. Está metiéndose en cómo se apropia de rentabilidad el sistema financiero, que discrimina entre chicos y grandes. Porque vos fijate que por qué dice hasta 350 mil pesos. Porque los grandes depositantes no necesitan regulación. Pulsean con el banco de igual a igual por la tasa. Sí. Los chicos tienen que aceptar la regla que le pone la entidad. Entonces las regulaciones siempre son para eso, para defender al más chico. Ayer se hicieron dos cosas. Se subió la garantía a 350 mil pesos para decirle a todos, mira, hasta 350 mil pesos el Estado garantiza los ahorros y a usted no le pueden pagar menos que esta tasa de referencia. Si el central baja lo que paga las LEBAC, Al letra del Banco Central, automáticamente los bancos pueden bajar lo que le pagan a los depositantes. Si por razones de política monetaria el central sube lo que le paga a las LEBAC, los bancos no se pueden quedar con ese beneficio, tienen que dárselo a quienes están proveyendo los fondos. Esa es la señal que yo insisto, es puntual en cuanto a lo que estamos diciendo, pero es conceptual en cuanto a decir la primera señal, sin hablar. Porque los presidentes de los bancos centrales normalmente no hacen discursos. Generalmente hay que leerlos, como se decía antes de la justicia, ¿verdad? Sí, los jueces hablan por los fallos. Muy bien. Y los presidentes de los bancos centrales actúan a través de también las medidas concretas. Acá hay una medida concreta. Vamos a usar, en todo lo que podamos, la Carta Orgánica del Banco Central. En la red. La marca de Carlos Heller. ¿Alguna aclaración antes de ir al segundo tema, Carlos? Sí. Porque hay mucha pregunta de los oyentes. Quizás a veces damos por supuestas cosas. ¿Qué es la tasa de referencia? Yo lo dije, aunque admito que no sea necesariamente que todo el mundo tenga que entenderlo. El Banco Central toma fondos a través de diversos mecanismos. Uno es a través de letras que emite, letras del Banco Central. El Banco Central emite letras a distintos plazos, 90 días, 180 días, un año, dos años, etcétera, con los que absorbe liquidez habitualmente. Por esas letras paga tasas. Sí. Lo que ayer se estableció es que ningún depositante menor de 350 mil pesos podrá cobrar una tasa de interés que sea menos que el 87% que lo que el Banco Central le paga al sistema financiero por los fondos que le toma al menor plazo, creo que 90 días o algo por el estilo. Por eso están hablando de una tasa hoy del 23%, porque las letras a 90 días están al 27. El 87% de, el 83% de 27 da eso, eso es. La tasa de referencia son lo que el Banco Central le paga a quienes compran LEVAC. Letras del Banco Central. ¿Se entendió? Sí. Bien. Mi opinión sí. Bueno. Si uno tuviera que buscar las dos columnas vertebrales, o dos de las columnas vertebrales del discurso de Cristina el otro día, una pasó por lo que vos señalaste en el primer bloque. Sí. O sea, aquello relativo a las denuncias en torno de las maniobras con el contado con liqui, el dólar MEP, la banco, bueno, todo lo que Gonella, que fue citado por la presidenta, también viene señalando desde la Procuraduría. Y hay otra columna vertebral, no sé si hubiera más, quizá, pero la otra tuvo que ver con el campo, los exportadores, y eso que Cristina llamó el juego de pinzas entre los sectores exportadores y el sector financiero. Sectores exportadores, de esto hablaste vos el sábado pasado, sí, claro, igual, que tienen encanutados 27 millones de toneladas de granos. Sí. Yo no voy a decir que le di letra a Cristina, pero efectivamente hablamos de eso el sábado pasado. Yo hablé de eso el martes a la tarde en la reunión de la Comisión de Presupuestos. Di exactamente esas mismas cifras, pero las voy a ratificar. Y lo voy a decir en los términos que lo dije, porque en el debate del presupuesto yo polemicé con algunos opositores que arrancan hablando del dibujo y de todas las cosas. De la ficción del presupuesto. De la ficción del presupuesto. Y entonces, entre otras cosas, bueno, la diferencia entre la realidad y lo presupuestado, las exportaciones previstas eran de tanto y son de tanto. Entonces, muchachos, vamos a ver. Nadie planta soja para coleccionar. Si hubo cosecha récord de soja, 54 millones de toneladas de soja cosechada, se supone que son para venderlas. Y se supone que hay que venderlas en las mejores condiciones posibles, cuando los precios son más altos. En abril-mayo, cuando la soja ya estaba cosechada y para vender, el precio promedio de la tonelada en puertos argentinos era $565. Como se vendió nada más que la mitad, en vez de los 54 millones de toneladas se vendieron 27, se dejó de ingresar $15.300 millones de divisas que los exportadores tendrían que haber liquidado y que estarían engrosando las 28.000 millones que tenemos de reservas, y que evitarían que muchos de esos opositores pusieran el grito en el cielo preocupados por la supuesta falta de reservas que hay en la Argentina. ¿Cuánta plata dejó de entrar por retenciones de la soja que liquidaron? Esa es la segunda cosa. Por eso, a ver si yo puedo con... Yo llego, ahí llego, pero déjame lo explicar. Hay dos cosas. Uno, reservas. Los exportadores exportan, la plata es de ellos, pero tiene la obligación de entregarle las reservas al Banco Central, y el Banco Central les da pesos. Y se queda con las reservas. Sí. Otra es fiscal. Sobre lo que se exporta, el Estado percibe retenciones. Si se hubieran exportado esos 27 millones de toneladas de soja, hubieran ingresado $3.955 millones más al fisco. Casi 4.000 millones de dólares. Así es. Otra vez, los detractores de este gobierno hablan de que hay un déficit fiscal superior al presupuestado. Y yo les digo, miren, si hubieran entrado esos 4.000 millones de dólares de retenciones, las cuentas fiscales hubieran dado bastante distinto. Bueno, ahora, ahora lo reconoce el amigo Eduardo Bussi, sí, titular de la Federación Agraria. Sí. Él dice que los... No, pero reconoció abiertamente que encanutaron los granos y que perdieron plata por no haber vendido 4 meses atrás. Claro, pero con una diferencia que hay que ayudar a que todos entiendan. Que si se venden hoy, sí, al precio de hoy, en vez de 15.300 millones de dólares, van a entrar 9.100 millones de dólares. Es decir, que hay 6.000 que se evaporaron. De esos 6.000, 1.580 los perdió la nación, porque son retenciones que hubieran entrado. Y el resto, los productores, que no lo van a recuperar más. Una mala decisión, producto de un mal asesoramiento que han tenido los productores agropecuarios, los lleva a perder 3.500 millones de dólares, que si hoy salen corriendo a vender la cosecha, no la pueden recuperar, porque hoy vale 340 dólares la tonelada, mala, no 550. ¿Mala decisión de los productores o carácter ínsimo? Mala decisión de los... Claro, si a los productores le hubieran dicho vendan ahora, que es un buen momento, hubieran vendido. Los líderes tienen responsabilidades en las cosas que dicen y en los consejos que dan. En este caso, que la mesa de enlace... La mesa de enlace dijo, vendan estrictamente lo que necesitan para cubrir los costos. Y no vendan más. Dicho sea de paso, si con la mitad cubren los costos, qué margen importante de rentabilidad que tiene el negocio. Pero no sé si será exactamente así. Pero si le hicieron caso y vendieron exactamente lo que necesitaban para cubrir los costos, y la otra mitad es todo ganancia, mirá lo que te digo. Ahora, estamos hablando de un daño irreparable. Estamos hablando de un daño irreparable. Sí, porque lo es algo que subió la soja por un milagro. No, la soja no va a subir, claro, porque la cosecha de Estados Unidos es récord, etcétera, etcétera. Salvo que los productores decidan dejarla guardada por tiempo inmemorial a ver si algún día sube, cosa que no creo que suceda. Por otro lado, estos días, hoy mismo hay noticias de que el gobierno está negociando con los grandes acopiadores y demás para ver si se vende acá a fin de año. Claro, ¿cuál es el problema que queda subyacente? Como bajó el precio, sí, ahora lo que dicen los muchachos es que hay que devaluar para compensar. Ahora, si devalúan, los compensan a ellos, pero jorobamos a todo el país. No se puede hacer eso. Pero, como está el fantasma de la devaluación, alguien les está diciendo, esperen, porque va a venir la devaluación, no vendan. Supongo yo, esto es mi imaginación, que lo que se está negociando es, miren, no va a haber devaluación, pero estamos dispuestos a darle algún tipo de precio sostén, que es el que hay hoy, en relación al tipo de cambio, y si llegáramos a devaluar, se lo compensamos, liquiden, digamos. El Banco Central te vende hoy a un importador un seguro de cambio futuro que dice, mire, yo le voy a vender dólares para pagar una importación el 31 de diciembre a tal tipo de cambio. Podría estar haciendo algo parecido en la mecánica con los exportadores para darle una garantía de que si hubiera un cambio en las reglas, ellos no se perjudicarían por liquidar en este momento. Y de esta manera tal vez lograr que no se sigan perjudicando y perjudicando al conjunto de la sociedad, reteniendo algo que plantaron para vender, para comercializar. Me queda una reflexión para cerrar sobre esta idea, que es el debate sobre el límite entre el interés privado y el interés público. Y para que nadie se equivoque, no estamos hablando ni de la casa, ni del auto, ni del depósito a plazo fijo, ni de nada que se le parezca. Pero los bienes que se producen, y los bienes que se producen sobre la naturaleza irreproducible, porque la tierra no es aumentable, no es regenerable, ese no es un bien que se puede construir, tienen en el sistema que vivimos un régimen de propiedad, pero ese régimen de propiedad no debería ser un régimen de derechos absolutos. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Vas a hablar un rato de esto en Atlanta o en tanto esto político? Yo tengo que va a estar mucho más concentrado en la construcción frentista, ¿no? Finalmente. Sí, a ver, un poco explicar también por qué el acto, porque el acto tiene un sentido. Bueno, nosotros no decidimos el acto porque Cristina dijo lo que dijo el martes. Lo decidimos hace alrededor de un mes, Terminamos de definirlo hace unos 15, 20 días, donde dijimos, bueno, en Atlanta, el sábado a la tarde, qué sé yo cuánto, y desde entonces estamos trabajando en las tareas de organización, movilización. ¿Por qué? Porque nos parece, Cristina en el discurso del otro día dijo, hay que seguir construyendo la fuerza política, hay que con... Mira, tengo hasta por acá la frase exacta que utilizó, ella dijo, bueno, seguro como corresponde no lo voy a encontrar, pero dijo, yo les pido que redoblen los esfuerzos de organización, de unidad, de militancia, porque van a seguir todos los días con algo nuevo. Es decir, yo creo que el kirchnerismo, que es una construcción novedosa de la política argentina, que aspira a recoger lo mejor de las tradiciones políticas nacionales y populares argentinas, que aspira a ser una síntesis superadora de todas esas tradiciones, que aspira a mantener el sentido de pluralidad, de amplitud, de unidad en la diversidad, que debe ser el rasgo característico de una fuerza como la que nosotros estamos componiendo, tiene que también expresarse y ganar la calle. Se ha hecho a través de diversos actos que ha habido en estos últimos tiempos, entre los más grandes, porque ha habido otros, pero el de Levita, Cámpora y el de Cámpora. Vamos nosotros hoy a hacer un acto muy grande. Nosotros estamos calculando cerca de 30.000 personas hoy en Atlanta. Están viniendo, nos dicen, desde el interior, alrededor de 8.000 militantes y amigos y compañeros que no, desde el interior, desde los distintos lugares del país. Así que si el tiempo no nos hace una mala jugada, que está ahí, nosotros esperamos una cancha desbordada, cerca de 30.000 personas, y creemos que eso es nuestra manera de contribuir a seguir construyendo este espacio que se expresa en lo que es Unidos y Organizados y que es la expresión política de este que llamamos el kirchnerismo. A las 4, ¿no? En Atlanta. Paso Heller.